www.iniciarte, una acción sonora y visual que se podrá seguir en directo el viernes 18 de abril a las 9 de la noche, en la que grabaremos el programa en el espacio Iniciarte en la antigua iglesia de Santa Lucía en Sevilla. Estáis invitados. Después del programa podréis seguir el concierto de Árbol, el proyecto sonoro de Miguel Marín. Recuerda, Fluido Rosa en Sevilla el 18 de abril. Fluido Rosa, 10º aniversario. Radio 3. El séptimo vicio. Cae en la tentación. 1, 2, 3. Radio 3. Bueno, son las 4:01 de la tarde, las 3. Y un minuto si tienes ese privilegio, ¿no?, de escuchar el séptimo vicio de Radio 3 desde Canarias. Una hora menos también es en los campos de refugiados de Argelia, ¿no?, territorios nómadas de los saharauis. Allí se inaugura el Festival Internacional del Sáhara. Acaba de llegar además la expedición española, formada por directores de cine, actores, periodistas. Hace unas 3 horas que se estaban distribuyendo todo el mundo por las jaimas, ¿no?, las familias donde están ubicados todos los invitados y prensa acreditada al festival, tanto si eres, Julio Meden, como si eres Manu Lechón. Cada uno de los invitados se distribuyen en familias, ¿no?, las familias saharauis, esas familias que viven en los campos de refugiados de Argelia. Esta vez el festival se celebra justo casi al lado del muro, ese muro de la vergüenza que separa Argelia del Sáhara. Sabemos que son muchos los oyentes marroquíes que sintonizan Radio 3 desde la parte norte, además de Marruecos, ¿no? Así que hoy es un día muy especial, porque sirve para recordar que el Sáhara fue un territorio ocupado por España, que los dejó, a su libre albedrío. Los gobiernos sucesivos que han mandado en España, no así la sociedad civil española, que siempre ha tenido como un apego muy especial por los saharauis, ¿no? Así, verano tras verano, incluso más que el verano, en otras estaciones, en centros, en aldeas, en pueblos, en ciudades, son muy bien recibidos los saharauis en este país. Esta semana comienza el Festival de Cine del Sáhara, el Festival Internacional del Cine del Sáhara, un festival del que nos sentimos muy, muy relacionados desde su fundación, y que, va a ser una belleza esta noche cuando se proyecten las primeras películas sobre esa pantalla gigantesca entre las dunas del desierto, como también es una belleza que muchos de los saharauis descubrirán la gran pantalla y el cine precisamente esta misma noche, ¿no? Vamos a intentar, a lo largo del séptimo vicio, en estos 57 minutos que restan hasta las 5 de la tarde, para conectar con Marta Gómez, que sabéis que pertenece al equipo de Un Mundo Feliz y que se ha desplazado junto a Manu Lechón para vivir desde la mirada social y desde la mirada cinéfila ese festival de cine del Sáhara. Apertura entonces del séptimo vicio con esta mirada al Festival Internacional del Sáhara. Sabéis que mañana también vamos a intentar esta misma conexión, ¿no? Problemas ahora para iniciar esa conexión vía satélite con el Sáhara. Esperemos que lo podamos solucionar, ¿no? Y vamos a arrancar con la sintonía del séptimo vicio, ¿no? Que sabemos que esta sintonía en algunos lugares de este se tararea al ritmo del teclado del ordenador, al ritmo de los cafés de la Cava Baja, o por algunas de las floristerías que sabemos de la Rambla de nuestra queridísima Barcelona, ¿no? 17 de abril, jueves, nos ha salido un mes de viento y lluvia, y eso es magnífico, ¿no? Todos esperemos que eso dé lugar luego a un verano con cine al aire libre. Saludos de todos los miembros y colaboradores del séptimo vicio, desde Pilar Socorro, a quien le enviamos un beso muy grande.